Esto del periódico. Bueno. Este señor que ha escrito esto, el nombre. Cuando los laicos están contentos, o un caso alemán. Está escrito por Gabriel Jumpar, que es miembro de la Academia de Historia, sacerdote católico. Y dice, la secta judía aparecida en Palestina hace 1990 años y en la cual están bautizados el 99% de los radioyentes españoles. Cada vez hay más alemanes que se borran de la iglesia y en cuya partida de bautismo se pone la correspondiente advertencia. Sacerdote católico. ¿Y dice después, un poco más abajo? He de decir que me... vamos a ver... Pero al menos la guerra o la paz la conviven juntos clero y seglares. Ahí, ahí. Y si hay voces discordantes, también es verdad que existen católicos y protestantes, seglares de academia y no solo seglares de a pie. O sea que este señor se ve que ha querido decir algo sobre lo que está pasando por España y sobre todo aquí en Palma, estas pegas, estas cosas tontas. Y dice, ahí en la Alemania se dan de baja y no pasa nada. Bueno, ¿quieres leerme de este libro estos trocitos que hay, Carlos? El libro Alma y Espíritu. Sí. El hombre razonable se da a la misión de preparar la casa donde se alojará su maestro, lo que implica la necesidad de limpiar por entero la propia morada, transmutando cada cualidad indeseable en lo puro, noble y elevado, que lo impulse por el camino de la razón y el sublime entendimiento. El más alto privilegio otorgado al hombre es el de la transformación de su propio carácter, desde lo áspero hasta lo refinado, el robustecimiento de las fuerzas débiles y la transmutación de lo innoble. Quien encuentra al Cristo interior, encuentra también al Padre. Nadie llega al Padre sino por mí. El Cristo y la Divina Maternidad. Aunque el símbolo del Cristo sea siempre Jesús el Cristo, máximo avatare del cristianismo han sido muchos los espíritus iluminados que han recibido el Cristo de la inmortalidad. Y somos muchos quienes hemos comprendido este objetivo final y trabajamos en función de su búsqueda y realización. Por Cristo no hay que entender únicamente el nombre de Jesús de Nazaret, que vivió 2000 años atrás. Cristo es el espíritu iluminado. Todo espíritu despierto e iluminado es un Cristo, o Christus, como lo llamaban los cristianos coptos, que vivieron miles de años atrás, antes de que comenzara lo que hoy se conoce como era cristiana. Todos los hombres somos un Cristo en potencia y debemos ser un Cristo real. Cristo es aquel principio dentro de nosotros que conoce y reconoce al Creador, que ha superado los deseos de la materia en que habita, que ha trabajado para iluminar su Cristo interior y que ha alcanzado con ello la calidad de Hijo de Dios. Habiendo obtenido este estado, es uno con él. El Espíritu, habiendo ganado honestamente y recibido la luz creadora, se ha convertido no por mera fe, sino por medio de la labor y del esfuerzo en Cristo. Aquel a quien generalmente el mundo cristiano denomina el Cristo, había alcanzado en realidad el estado de Cristo. Lo buscó y lo logró. ¿Hay más? Sí. En el desarrollo de su vida, Jesús siempre invitaba a su imitación, a ser como él, a seguir sus huellas. Sin embargo, es mucho lo que se ha querido especular en su entorno, e inclusive, y sin razonamiento alguno, se le ha presentado como un dios. Se mantuvo dios y siguió su deidad histórica. Sería difícil que un personaje como Jesús, embestido de realidad, de justicia, invitara a los pobres, a los hombres, a imitar a los dioses, sin los poderes originales que los dioses pueden tener. Solo el ejemplo de los grandes hombres es el que enriquece el valor de los demás. El maestro nació hombre y se hizo Dios. Se enfrentó a las vicisitudes y murallas de la vida y las superó. No es privilegio de alguno, sino patrimonio de la humanidad. ¿Cómo puede el hombre obtener sabiduría si no es directamente del Padre? Se puede leer sobre los principios que propugnan al hombre, a la obediencia y a la ley, pero esta lectura solo se produce una creencia,

esperaremos que nos diga algo Juan Carlos. Bueno, yo quería simplemente hacer un pequeño comentario de una de las bienaventuranzas. Creo que, bueno, os seguro que no voy a descubrir nada, porque yo creo que entre la gente que hay por aquí, pues más o menos ya todo el mundo sabe las campanas de por dónde vienen, o sea que no sea ningún drama. Por ejemplo, es esta que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, sí, cuando lo ves al principio te quedas con un poco, o sea, si yo procuro la justicia, padeceré persecución, y quedas con un poco despistado. Entonces, más adelante, también encuentras aquel versículo que te dice: si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Entonces, pues, es cuando empiezas a ver claro que esta justicia que se habla aquí no es la justicia de andar por casa, de que la justicia humana. Evidentemente, si vamos por la justicia humana, no tendremos nunca ningún problema, porque como esta justicia está hecha por personas y a favor de otras personas, si vamos por aquí, todo va fabuloso. Ahora, el momento que intentamos ir más allá de esta justicia, intentamos que, en fin, aplicar aquello de lo que no queremos para nosotros, no quererlo para los demás. Si no queremos que nos maten, no querer matar, claro, si no quieren matar, el lógico es el objeto de conciencia, aunque yo debo reconocer aquí que de momento pues todavía no lo soy. Si no quieres que te exploten, no explotes. Si no quieres que te pisen, no, o que te humillen, o que te, en fin, todo esto, no darás todo a los demás. Entonces empiezas a ver poco a poco que esta justicia de Dios, vamos, es que esta justicia humana no sirve absolutamente para nada. Entonces tenemos que ir a esto, y en fin, simplemente la idea era esta, ¿no? Y que no es lo mismo la justicia humana con todas sus leyes, que es legal, pero que no siempre va unido la legalidad con, digamos, la moralidad. Y una cosa que comentábamos el otro día con Tomeu, que si realmente existiese la justicia con mayúscula, no haría falta ni juzgados, ni jueces, ni magistrados, ni carceleros, ni policía. Lo mismo que la religión, si existiese la religión auténtica, no haría falta incluso ni hablar de Dios. Simplemente sería una comunidad de seres humanos que vivirían tranquilamente la vida, y a lo mejor ni mencionarían la palabra de Dios, porque todo lo llevarían dentro, pero de una forma natural, sin tener que olvidar nada. Y esto es todo. Y es triste ver que... ¿Dónde era esto, Castro? ¿De periódico? ¿Pero que el Papa es, no, el otro, la... El Mundo. El Mundo. ¿Ha leído aquello? Por encima, nada más. Lo de Jesucristo, que se hizo... Yo creo un poco de idea de lo que has cogido. Bueno, es que no he leído nada más que un poco por encima, sí, pero lo que hace es describir un poco la... Pero de estos son 4 o 5, me parece que... Sí, 4 o 5 escritores, gente de cultura, que escriben un poco sobre Jesús, la vida de Jesús, en cuanto a la pasión, en cuanto a la muerte, la resurrección, pero cada uno da una explicación... que dijéramos enrevesada, ¿no? Muy llena de palabritas, pero mirando un poco su opinión, que a veces, si el mar, cuando cruzó el mar, parecía, o cuando estaba pescando, si el mar es el no sé qué, en fin, jaleos que yo al final no le presto ninguna atención, pero siempre lo que tú dices, huyendo de la cuestión principal, ¿no? Nunca, lo que has dicho tú esta mañana un poco, que los escritores, los teólogos, los filósofos te presentan siempre a un Jesús entronizado, hijo de Dios, lo exaltan, en fin, lo ponen en el pedestal más alto. Luego están, por otra parte, los ateos, que lo niegan, que lo pisotean también a su manera. Pero también intelectuales. Sí, intelectuales, sí. Y luego están, y nadie lo presenta tal como era en realidad, un obrero, un trabajador, una persona normal y sencilla, que sí que dio un mensaje que era el Evangelio, y que entonces sí, que se trata de ponerlo en práctica y vivirlo. Simplemente es huir de la cuestión y siempre pasar a la cuestión dogmática, ritual, y no ir al grano de la cuestión siempre. Ya ves. Ya hay, porque hay doble página, o sea, por aquí y al revés, aquí. Serán 10 o 12 páginas de varios señores que hablan de esto, y al final ves que es un cuento, he perdido el tiempo ahí. Y en dos minutos Juan se ha puesto por encima de todos estos señores con tantos estudios y tanta comedia. Yo, desde luego, ya he escrito una carta, ya la tengo dentro del sobre, cerrada, dos líneas solamente. Les envío mensajes y dos líneas diciéndoles a estos señores que están completamente equivocados, que con tanto estudio, unos lo ponen en el pedestal ahí, lo hacen un dios, los otros lo pisotean. Y al final, ¿qué? Nadie de ustedes, señores, se atreven a ir a la cosa clara, sencilla, lo que he dicho, esta justicia. Pero después mires un poco así a través de ellos, dices, no, se ve claro que todo el capitalismo mundial con las religiones y el militarismo después y toda la política sucia esta, lo que van es enmarañar la cosa, esconder, precisamente esconder el mensaje de Jesús, el mensaje de Gandhi, el mensaje del que sea que diga precisamente estas verdades de esta justicia. No interesa, porque hay que vivir a costa de otros, hay que explotarlos en todos los sentidos. Después se habla y la civilización y la cultura, y cultura, y cultura de qué, de echar patadas a una pelota, esto es cultura. Bueno, este escrito, esto da humildad. Y por cierto, antes que nos escape un poco la cosa, en fin, de este que tú tienes, pues, a ver, sí, este sí, porque tengo dos, este sí, este me lo hará, si quiere, en pequeño, pero esto es natural, y yo me parece que te dije las que puedas hacer, 4, 5, 6, 10, en fin, porque estas las podré enviar yo directamente a estas personas. Yo digo a estas personas, incluyendo el Vaticano. Yo me responsabilizo de todo esto y no, soy el mesero de la foto esta. No os preocupéis. Y vosotros, haced lo que podáis, desde luego, también. Porque en este escrito tan corto, ya ves, una cosa tan... Juan no ha necesitado mucho tiempo, una cosa tan sencilla. No necesitamos escribir libros para decir estas verdades. Porque, ayúdame José, porque esto ya no lo veo muy bien. Pero, por ejemplo, empieza. A todos los sacerdotes católicos, protestantes, tal cual, sirvan estas líneas como una sencilla homilía o plática para daros una idea clara de nuestro mensaje como iglesia pobre. Es ya hora de predicar las verdades de Cristo sin salirse de la sencillez del Evangelio. Y punto. Y está dicho todo, sin salirse de la sencillez, caramba. Dejad que los niños se acerquen a mí, si no volvieres como niño no entraréis, la sencillez. Y se admiraban, decía, o dice el Evangelio, se admiraba la gente. Esto, si no tienen estudios, pero tenían a Cristo. Y ahora resulta que este señor en este libro, tanto si es jesuita como si no lo es, y el año pasado escribe esto y dice, no, es Cristo, es el único, caramba, es el único, hace siglos que es el único, siglos. ¿Habéis visto lo que ha salido por la tele? No es solamente de estos días, de estos aparatos para ir por ahí, no sé si habéis visto la noticia de una, no sé qué es lo que han encontrado sobre la vida. ¿Alguien lo ha visto esto? A lo mejor por la noche lo darán otra vez. Y de cosas, ¿qué se dice esto? Fósiles, cosas que petrificadas, qué sé yo, que se supone de millones de años. Aquello de la vida, aquello. Yo lo que ya os he dicho, en esto de Apocalipsis, encontrarán, y es que van encontrando ya. Claro que son millones. Pero es que hasta el judaísmo mismo, el Sanedrín, los sacerdotes, o sea, los rabinos, hoy mismo, como aquel que dice, la actualidad, te dicen de una forma tan, ¿no? San Pancho. No, si solamente son 5.000 y pico de años de la existencia de nuestro mundo. Y se cuenta el calendario desde el principio de Adán y Eva, unos 6.000 años. No se necesita ser muy sabio ni estudiar cosas con unos y con otros para ver que estos son animalados. No hablemos ya del universo, nuestro mundo mismo. ¡Millones de años! Y te hablan de... Claro que después la ciencia no se entiende con la religión porque chocan en estos puntos. Pero si los testigos de Jehová, los protestantes, todos, la iglesia católica, todos siguen la misma línea. Ah, no, no, no, sí, unos días, hace en total unos días, unos minutos que existimos. Vaya un Dios, hacen un Dios tan tonto, toda la eternidad cruzado de brazos y después unos segundos, ala, aquí lo tenéis todo. ¿Qué se puede esperar de estos señores? Porque no es aquello de lo pasado. Si aquel hombre pone un cristal frente a otro y dice, ¡ay, otros mundos y esta tierra! No, claro, se lo cargan o tratan de cargárselo. No, tapar esto. No es solamente esto. Ahora mismo, si yo envío una carta varias veces y algunas de estas me parece que algunos de vosotros habéis firmado incluso ni comunismo ni capitalismo. Cristo no publica la carta. No importa ir a tiempos pasados, ahora mismo. ¿Y qué pasa aquí? Claro, ya idea más clara y más universal. Ni comunismo ni capitalismo. Cristo. ¿Y qué es Cristo? Lo que dice este señor aquí, el Cristo de Grecia. Dejemos la palabra. Dios. Universal. Dejemos la palabra. El universo, la vida. Y los nombres es lo de menos. Y nosotros como seres humanos viviendo en armonía con todo esto, que es la justicia, dice Juan. Y en este caso bastaría decir, tratemos de vivir como personas. En muchas ocasiones ya he dicho, se trata de vivir la vida sin ensuciarla. ¿Y qué es ensuciarla? Si los animales no la ensucian, a la vida. ¡La viven! Cada uno, así como tiene que vivirla. Los que tenéis gatos, perros, canarios, en fin, ¿lo veis? Que el animal vive. Entonces el ser humano tiene que vivir como ser humano. Pero no. Muchos se portan peor. Y se convierten en monstruos, en bestias. Demonios en persona, Satanás en persona, todo por este dichoso, que diremos, egoísmo tonto. Y entonces damos una mirada a todo esto y decimos aquí, que pase en España, que pase en Palma. Hace un rato que allí me parece que María estaba hablando de esto de Inglaterra. Aquí tenéis que pagar todos igual. Y después el pueblo tiene que ponerse frente a la Thatcher esta y martillar de la llave. Como aquel chiste que a veces he contado de un tebeo de hace años, que el sargento dice al cabo: todos tienen que llevar el cinto igual, a la misma altura. Va. Y pone el cinto a la misma altura de todos los soldados, pero como que hay tipos altos y bajos, uno lo lleva por aquí, otro por allí, otro lleva el cinto por allí. Claro, todo a la misma altura. Hay que pagar todos igual. ¿Os dais cuenta? Imaginemos yo mismo que tenga que pagar 500 pesetas al mes. Y los march de aquí, 500 pesetas al mes. El sacrificio que tendré que hacer yo, y el que ni se dará cuenta. ¡Vaya justicia! ¿La veis, la de esta justicia humana? Claro, si después nos adaptamos a esta justicia, nos dejamos pisotear, esclavizar, estropear, explotar, y vive la justicia humana. No, no. Es la justicia de Dios que tenemos que defender. Y es esta justicia que estaba en boca de Jesús de Nazaret. Vosotros, piedras de tropiezo, caramba, a los sacerdotes, no entráis ni dejáis entrar a los demás. Y te seguiré, maestro. Bueno, puedes seguirme. Yo no tengo nada. Lo dice bien claro. Pero aún así, sin decirlo, en la vida misma nos enseña. Vivíamos en la Plaza de la Paja. Y yo me acuerdo, tendría yo 9 o 10 años, y había un cura, el de la iglesia de Socorro, sería, que de vez en cuando pasaba por la plaza por ahí, y mi madre lo sabía, y bueno, lo veía la gente. Ahora ha ido a comer a casa de los señores tal. Otro día, ahora ha ido a comer a la casa de la señora tal. En nuestra casa nunca vino a comer. ¿Por qué? Ni a nuestra casa ni a otras casas de pobres que había por allí. ¿Por qué? La cosa está clara. Porque tendría que haber venido y decir: mañana vengo a comer. Sí, pero si a esta gente yo le traigo la comida, ¿qué pasa aquí? Ah, no, no interesa. Ya se arreglarán. Yo voy a la otra parte, que allí yo no tengo que traer nada, al contrario, me dan. ¿Os dais cuenta? Por sus frutos los conoceréis. Y yo pensaba: caramba, ese señor. ¿Y cuántas veces le miraba los zapatos? Caramba, este señor con los zapatos nuevos. ¿Y cuántas veces yo o mi hermano hemos tenido que coger el martillo y unas puntas, unos clavos, y pegar allí a las alpargatas unos zapatos viejos arreglándolos? ¿Qué pasa aquí? Y hemos dicho muchas veces que no se trata aquí de hacer la cosa de crítica. No, no, no, no, ver las cosas claras, están como son. Entonces es cuando es tan clara la cosa de la justicia de Dios, del Cristo, de la religión de Dios, de la religión verdadera, no de las religiones falsas que adoran dioses muertos. Y entonces la cosa está clara. Las encontró Jesús de Nazaret con lo mismo. Que unos sí, sí, te seguiremos. Y otros no. Se marchaban. ¿Queréis ir vosotros también? Porque después te encuentras con esto. Lo blanco o negro. Oír a esta justicia de Dios, tratar de vivir como persona, o dejarte arrastrar por esta llamada sociedad civilizada, que no es más que una porquería total. Y cuando yo empecé a ver estas cosas, teniendo ya 14 años o 15, que predicaba en esta casa vieja, y estos no me cogen. Estos no me cogen. ¿Y cuántas veces en las montañas? Y sin ir a las montañas, pero sobre todo en las montañas, cuando iba a dar vueltas por ahí, ¿cuántas veces he tenido que luchar contra mí mismo? Y hasta llorar de rabia. Y la lucha era fuerte, y es ahí donde después se puede comprender, entender los 40 días de las tentaciones del maestro. Ahí están estas tentaciones, que seguro que vosotros ya empezaréis a tener un pochitín de idea, no porque lo diga yo, sino porque vosotros mismos en la vida, las tentaciones aquellas. Y me decía a mí mismo, o me oía ahí, no hagas de tonto, no seas tonto, que adelante es predicar allí en esas casas viejas, no hagas de tonto, vete con el clero, con los jesuitas, o vete con la falange, o vete con el primero que venga a vivir, aunque tengas que pisotear al prójimo. No vengo, señor Satanás, porque veo claramente que todo es porquería, ignorancia. ¡Apártate de mí! Y no por temor a un fantasma, sino porque veía claramente que si me voy con todo esto, dejo de ser persona y me convertiré en una máquina, con tantas máquinas que hay por ahí, tragaperras, máquinas de hacer dinero, que son capaces estas máquinas de vender a sus propios padres. ¡No! ¡Cristo y nadie más que Cristo! ¡El Maestro! ¡El verdadero! ¡El verdadero! ¡No el que os presentan estos tipos que cada año la pasión, la muerte y la resurrección! ¡Ay! ¡Por fin ya he resucitado! Y ahora estaremos todo el año pudiendo engañar al prójimo, y venga dinero, y venga la putería, y venga el vicio, y al año próximo, ¡ay, otra vez! ¿Qué es todo esto? ¿Esto es lo que han enseñado estos señores? O ser necesario renacer, o nacer de nuevo, ¿qué dice el maestro? Entonces, venga, vayamos para este glorioso nacimiento y para esta gloriosa muerte de la bestia y este resucitar de cada día, de cada segundo, pero no este resucitar de cada año de la comedia. Y está, no hay más que esto. Y cuando tengamos estas copias hechas, que después hará las pequeñas, estos chicos ya, que tendréis para meditar bastante todo esto, veréis que todo el mensaje, todo, porque es como aquel que dice, es cada línea, y yo no quiero ser pesado, pero José, si quieres leer alguna cosa así y con más despacio, lo que te parezca. O si quieres seguir donde has terminado, allí, lo que quieras. Y amigos, La humanidad no necesita partidos políticos, ni religiones que estén compuestas de ricos y pobres, ejércitos de toda clase. La humanidad necesita más cristianos de Cristo que con su ejemplo den idea clara de cómo vivir en nuestro mundo. ¡Ahí! ¿Os dais cuenta? Ejemplo de cómo vivir la vida. No predicando creencias, dogmas, ritos, comedias, y sí, porque la Virgen así, la Virgen asá, y porque esto, y por... ¡No! ¿Cómo vivir? Y que vean cómo vivís, cómo vivimos. Que se vean. Tengo cada momento que acudir a mí, y desde luego tenéis que entenderlo. No es para ponerme a mí en un pedestal a mí mismo, pero tratad de entenderlo. En esta fotografía allí, una sala más pequeña que esto, cuando estaba llena ya, con 10 o 12 personas ya estaba, estaban por los escalones, y el guardia decía al madre: ya prediques vuestro fin, ya está predicando, sí, ahora iré, me faltan unos minutos, y mira el reloj, ahora ven. ¿Os dais cuenta? Os estoy hablando de algo muy serio, porque el tranvía subía por la calle, que vos veréis ahí, hay las vías, la calle de Olmos, sube, y el tranviario pues se paraba, porque el tranvía, las ruedas no giran, no giraban, es como el tren, no giran, y entonces si el tranvía es así, pues las ruedas están aquí, pero podríamos decir la cabeza, lo que queráis, la nariz si queréis, del tranvía estaba casi encima de la acera y se paraba. Vamos a oír a Gisheine, y la gente ya. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? ¿Había terminado la guerra? Y delante en el hospital militar había los sacerdotes y las monjas y vecinos que eran sacerdotes, y gente católica por todas partes. Un poco más allá, sí, había un médico. Y la Falange por todas partes. Y Cayetano el Yesero gritaba más que ahora, porque desde el campanario aquel me oyen. Se ve, no hay coches. ¿Os dais cuenta? Sí. Muchas veces mi madre: ¡ay, cuidado, por favor, cuidado! Pero se llegó a acostumbrar tanto que ya veremos qué pasa, como que no pasaba nada, al contrario, ya predica. Un poco más aquí, a las viviendas, de hecho a las avenidas, había un convento de monjas, las agustinas. No sé si os he contado este caso, ahora viene así. Yo predicando. Pasan dos o tres monjas, y había la superiora, y mi madre estaba por abajo, por la calle. Porque ya digo, en aquellos tiempos se podía hacer tertulia en la calle misma. Ya diréis a vuestro hijo que está condenado. ¿Cómo se puso mi madre también? Está condenado. ¿Os dais cuenta de lo que estamos diciendo? Ahora hay para reírse, pero en aquel momento no. Condenado. Si vendrá la policía a la Falange y se lo llevan y lo meten en casa mil, donde hoy está el cine este Augusta. Era un almacén de madera. Le habían quitado las maderas y era una cárcel ahí. O en el castillo de Belvedere. o dos tiros antes de llegar a estos sitios. Claro, mi madre me dice, ha dicho esto la superiora de tiro al convento. Me voy allí al convento con 4 o 5 chicos, y había yeseros conmigo. Esta superiora, sí, soy Cayetano, sí, ya te conocemos y tal, pasa. Otras monjas, sí. Ahora venga, sentaos. Salgo la superiora. Yo soy Cayetano, sí, no, ya te conozco, pero... Bueno, voy a hacerle una pregunta. Señora, sí, señora. Usted ha dicho a mi madre que estaba condenado, sí. Bueno, un momento. La pregunta mía es... ¿Ha tenido usted alguna visión? ¿Ha visto al maestro, al Cristo, se lo ha dicho? Ay, Cayetano, no, por favor, yo no soy una santa, yo no he llegado tan bueno, y aquella monja como se ponía. No, yo esto no. No. Entonces, ¿en qué se basa usted para decir que estoy condenado? Ah, bueno... y aquella mujer ya y las otras se la miraban, y era un convento que hacían colegio, y había una entrada dentro, una escalera, y estaba llena de chicas, y se oía ya el murmurar de las chicas, porque dirían, ay, cómo se pone la cosa ahí. Entonces, señora, ah, bueno, pero tú no estás a las órdenes del Santo Padre, del Papa, y esto y lo otro, y se... Yo así siempre un poco de comedia, lo comprendo ahora, pero yo también era un chicote, y ay, señora, ay, ¿qué pasa? ¿Qué alivio me da? ¿Solamente es esto? Sí, claro. Ay, yo creía que había tenido una visión del maestro. No, este señor de Roma no me interesa. Bueno, no me interesa todo esto. Ay, qué peso me ha llevado de encima. No, seguiré predicando. Y las monjas enseguida ya para defender a la superiora. Sí, pero Cayetano, nosotras rezaremos por ti, porque esto y lo otro. Y sí. Ay, no, y verdad, chicos, a mis amigos. ¿Verdad que nosotros también rezaremos para estas señoras, A ver si... Y bueno, cómo se puso la cosa. Y nos acompañaron al portal. Pero, antes de pasar todo esto, las monjas, cuando pasaban por delante de estos escalones, tanto si era la acera de enfrente como en la misma acera, antes de pasar esto, cuando pasaban las monjas, miraban a este portal y se santiguaban. ¡Ah, sí! Se santiguaban. Después de haber pasado esto, yo noté y dije, mira, ahora ya no se santiguan. Pasaban de largo. Y recuerdo... porque no sé si Magdalena la tendré, ya veremos si la encuentro, después la veréis. Una foto en la acera, en los escalones. Había algunas personas y tal, pero estábamos Magdalena y yo recién casados. Como que su madre lo había echado fuera, tuvimos que vivir en mi casa aquí. Y como tampoco había dinero, pues, bueno, a caramba. Por la acera de enfrente, porque claro, la acera nuestra estrecha y había gente, pasaron las monjas por delante, por ahí. Y después me lo contaron, la gente que había abajo y tal. ¿Qué hay? ¿Hay novedad? ¿Hay alguna desgracia? ¿Qué tanta gente aquí? No, que tal, no se ha casado. ¡Ay! Esto sí que es una desgracia. ¿No se ha casado con la iglesia? Claro que no. ¡Oh, Dios mío, aquellas mujeres! Claro, aquello era una desgracia. Ahora hace 40 años que seguimos con esta desgracia, con Magdalena la constipada. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Pero en un momento dado, cuando estéis solos, tranquilos en vuestra casa, pensad, ¿tantos años atrás? Más de 50 años. El yesero. Y después la guerra. Y el yesero siguiendo predicando. Esto no es posible. Si no estamos bien agarrados a la roca, no es posible. Y quieres leer casi el final. Por ejemplo. Y mientras no se siga de verdad a Cristo, no esperéis soluciones a los graves problemas de la humanidad, ya que las soluciones humanas, en lugar de arreglar las cosas, las estropean más. Pero no todo está perdido, y nosotros los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre de Cristo, algunos descendientes de los primeros cristianos israelitas que vinieron a Mallorca, comprendemos muy bien que vosotros, amigos sacerdotes católicos y protestantes, y toda vuestra jerarquía, tenéis estudios de seminario, pero os falta Cristo, y nosotros pedimos a Dios que muy pronto lo encontréis para poder predicarlo de verdad. Así sea. Bien. La cosa está clara. No hay privilegios para nadie. Si somos descendientes o no descendientes. Cualquier ser humano, rico o pobre, cualquier ser humano en nuestro mundo, sea negro, sea chino, sea blanco, cualquier ser humano, ya digo, sea rico, sea pobre, cualquiera, sea intelectual, sea un analfabeto, sea el que sea, si busca a Cristo, lo encuentra. Ahora, que después hay que atenerse a las consecuencias. Y las consecuencias son de que si lo buscas y lo encuentras, tienes que seguirlo. Y entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué hará el rico si encuentra a Cristo? No se puede servir a Dios y al dinero. El mínimo se dará cuenta. Y tendrá que escoger, ¿sí? O me voy con el maestro o lo dejo. Pero cuando se encuentra un maestro, ¿no habéis leído aquí esta teología católica y protestante que no entiende la cosa, caramba? Va el maestro que encuentra aquellos pescadores, están trabajando, pescando, arreglando las redes, y lo llama uno por uno. Pongamos Mateo o Andrés, Pedro, ven, sígueme. Y veremos que aquí se nos dice, incluso con mala intención, que lo dejaron todo para seguir al maestro. ¡Ah! ¡Cuidado aquí! Y ahí se ha sembrado esta porquería de sacerdotes a sueldo. ¡No! ¡No es así! Hay que entender el sentido espiritual. Venid en pos de mí. Os haré pescadores de hombres. No dice el maestro, os haré vividores. Predicaréis y os comeréis las patatas que otros siembran. ¡No! Venid en pos de mí. Os haré pescadores de hombres. Y lo dejan todo. Y siguen al maestro. hemos hecho voto de pobreza y se meten en un convento, frailes o monjas, y hacen voto de pobreza. Y después resulta que no les falta ni comida, ni ropa, ni techo, ni médico, ni medicinas, y lo tienen todo. ¡Vaya voto de pobreza! Sí, pero este señor o esta señora tenía tierra, se tenía casas y lo ha dejado, y nada, nada, no es voto de pobreza esto. ¿Os dais cuenta? La cosa esta de seguir al maestro. Seguir al maestro. Y tenemos que volver otra vez a la cosa sencilla. A veces os he dicho de aquella película americana. No sé si era este artista americano de Gary Cooper, dice, por la China, tiene que ayudar a unas familias a pasar de un lado a otro, hay la guerra y qué sé yo, era de noche, hay mucho peligro, montañas y valles y los tiros y bombas y aquel hombre, así, así. Pero tú, Dios de ellos, haz algo. Buen artista, buen cine. Y el director, la idea clara de esto. Dios de ellos. Se cuenta, y esto es fábula, pero viene también al caso. Un santo católico se va por la calle y la gente ya lo tenía por santo antes de conocer el santo. No sé si es San Vicente. Ve, vamos a San Vicente. Hala. Y había un edificio que decía en obra y un albañil se caía. ¡San Vicente! Y se caía. Espera. Que yo no puedo hacer el milagro. Espera. Este se caía, se queda ahí en el aire, flotando. Y el santo dice, maestro, ¿puedo hacer que se caiga poco a poco? Y el maestro le dice, sí, pero ahora ya has hecho el milagro. Esto es en el sentido católico. Pero Dios de estos. Pero ¿cómo Dios de estos? Si de la forma que me lo pides, soy tu Dios. Lo sientes, lo vives. Se ha dicho de un filósofo, un escritor, no sé, de España, sabréis algo de esto vosotros, pero hay que ir al fondo de la cuestión también, de uno que dice, o dijo, y me parece que lo han repetido otros, yo, gracias a Dios, soy ateo. Entonces, tenemos que ponernos en el lugar de Dios. Y como dice el Cristo, el Maestro, escudriña los corazones. A ver, ¿cómo lo has dicho? Sí, lo has dicho de verdad, lo sientes. Entonces, hijo mío, ¡sigue! ¡Sigue! ¡Siguiendo ateo! Me explico. ¿Me entendéis? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y cumplen ceremonias y ritos. Eso lo hizo el maestro. ¿De qué sirve? Pues, tantos alabanzas a tanta cosa. Y incluso en una ocasión dice, después dirán, Señor, Señor, Hemos hablado en tu nombre, hemos hecho milagros, hemos aquí y allá. ¡Señor! Y el Cristo por boca de Jesús dice, yo no los conozco. ¿Os dais cuenta? Eso es una maravilla, que a través de toda la letra muerta tratad de comprender la cosa. Es una maravilla la enseñanza del maestro, porque después dice, es un padre que dice a su hijo, vas y tal y tal, y no va. Dice, bueno, sí, sí, iré, lo haré, pero no va. Y el otro, yo tengo que hacer esto, pero al final va. Entonces, ¿qué pasa aquí? Son hechos, ¿ves? Por sus frutos los conoceréis. Cristianismo, y dejemos ahora los demás ismos, pero cristianismo, que es lo que conocemos aquí, diremos en Europa, dejemos, limpiemos la cosa, mandemos a paseo al catolicismo y al protestantismo, a paseo, solamente a paseo, que es paseo, y nos quedemos con Cristo, con el Maestro, y punto. Y después pedirle continuamente lo que dice Pablo, las 24 horas del día, orad sin cesar, que nos diga lo que tenemos que decir y hacer a cada instante, a cada momento. Yo soy el buen pastor, yo soy el guía, yo soy la vida. Porque ¿qué ha leído aquí? ¿Qué dice? No he leído nada. No lo he leído, no había leído nada. No. Bueno, ¿dónde es? Empieza aquí. Okay. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde yo voy, y sabéis el camino. Dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres repetir otra vez esto? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podía ser de ninguna manera Jesús el hombre. Soy la verdad, el camino, la vida. Ya no puede estar más clara la cosa. Ni nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y en otro sitio, después se dice, por boca de Jesús, y dice, y nadie viene a mí si no me es dado del Padre. Claro, es lo mismo. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué han hecho las teologías estas? De esta sencilla y humilde familia, que esperemos que estas fotos que ha hecho Castro sirvan para que José nos haga después este maravilloso mensaje de este cuadro. Ha hecho unas fotos de un cuadro, después unos versículos, y punto. Habréis visto a lo mejor alguna estampa de este cuadro. Hay pocos de cuadros de estos en España, o sobre todo aquí en Mallorca. No, no. Esto se encontró con esto. Un cuadro. Ha sido llamado esto la Sagrada o Santa, Sagrada me parece, Sagrada Familia. José, el padre de Jesús, trabajando de carpintero, una sierra ahí, estas sierras antiguas. Jesús, que también hace un forastero, en castellano, no sé cómo es, un trau, que da en tani, que se dice esto en castellano, una hendidura en la madera, un formón a una aguja. Y la madre que está haciendo esto, que se dice, del hilo, hilando, y la familia aquella, gente sencilla, gente pobre, se ve que este cuadro escaparía a algún pintor y después el Vaticano le diría: ¿qué has hecho? ¿Qué has pintado allí? Pero vamos, lo arreglaremos, lo haremos la Sagrada o la Sagrada Familia esta, pero porque los papas y cardenales, sobre todo los papas, han querido siempre dirigir a los pintores para que los cuadros sean siempre, o hasta ahora han sido, de la religión rica. ¿Cuántas veces hemos visto la cena, la mesa pintada ahí, con los pliegues de la tela y vasos de oro, el cáliz y las bóvedas de la casa, las columnas y los apóstoles con unos vestidos, unos trajes? Bien, dejemos todo esto, pero tenemos estos cuatro y tenemos lo más importante, que es la vida misma. Y no sé si José, me parece que mi hermano nos enseñó ayer aquella luz que poníamos petróleo dentro. Y es porque no se podía llegar tan lejos. Había el quinqué, en Siria, así, pero quien llega estaba más petróleo. Y teníamos que ir con cuidado con la economía. Y a veces mi madre corregía un botifarrón. Y hacía partes de uno, un trocito a cada uno. ¿Por qué digo todo esto? Tenéis que entenderlo. No lo digo en este sentido de: ¡ay, Cayetano, pobre familia! No, no, no, no. Para que veáis estas tentaciones. Porque no era solamente por aquí dentro que había la idea de ir a robar al primer sitio, sino que coger barco y largarme de España y de... Y sin embargo, aguantando ahí, ¿os dais cuenta? Y mi hermano aguantando conmigo. Y aguantando a nuestros abuelos. Y es por esto que hablo en propiedad en este mensaje, en este... homilía. Padres que abandonan a sus hijos, hijos que abandonan a sus padres. Pero es que yo lo he visto. Pero hemos aguantado los abuelos hasta el final. ¿Y cuántas veces mi abuela y conmigo? Porque yo lo he vivido. Me decía: vamos, y vamos a visitar tres o cuatro señoras de Port Palma, señoras o señores, suetas. Y aquellas casas ya sabían para qué iba mi abuela. Así: pase, pase, pase, sí, la criada, el criado, sí, pasa. Siéntese, ahora vendrá la señora, el señor. Y a mi abuela le daban unas perras gordas y a veces una peseta, y ya era mucho. ¿No te das cuenta? La limosna. Y he visto todo esto, lo he vivido con mi hermano. Hemos vivido esto. Hay motivos suficientes. Motivos suficientes. No para decir como Pedro: no, yo a este no lo conozco. No. Y lo negó tres veces, según se dice a ti, pero dejemos si eran tres o cuatro o diez. No, no lo conozco. Yo tenía motivos suficientes, no para decir no lo conozco. que vaya a ser puñetas Dios y Cristo y el que me hable de él. Había motivos suficientes para decir esto. Pero después decía, maestro, oh, tienes que perdonarme, ¿por qué? Y después me sentía más liberado y empecé a comprender, no porque allí diga hijos del trueno a los apóstoles. Después me empecé a, tú decías, nos decías hijos del trueno. Bueno, también empezamos a comprender la cosa, porque precisamente estos gritos, esta energía, esta fuerza, es como una coraza que te pones así, una coraza. ¿Frente a quién? A Satanás en persona. ¿Quién es Satanás? Toda la porquería social, toda la explotación del hombre por el hombre, todas las religiones, todos los ejércitos, esa comedia humana. ¡No! ¡No! ¡Satanás, no vengo! Me quedo con Cristo. Caiga quien caiga y pase lo que pase. Ahí está. ¿Os dais cuenta? Y me da pena. Bueno, me ha dado pena este mediodía ver por allí por la tele. Han dado un poquitín de las procesiones de Sevilla. Y había un momento que se ha visto claramente que toda aquella gente estaba más borracha que nada. ¡Ay, se pegaba! ¡Ay, no! ¡Ni la policía! ¡Y tal! ¡Ay, los mismos allí, sirios! Y así, incluso he leído en la prensa que se dice que hay una de las procesiones, esta se les titula la procesión de los borrachos. Y una vez, hoy no, pero una vez vi que, no sé si era en Sevilla mismo o en Murcia, no sé, que en lugar de las cofradías estas, en lugar de dar caramelos o confites de estos, daban habas tiernas y después en Sevilla la bota o la cantimplora o la botella. Y hemos dicho con mi hermano, seguro esto no lo dan por la tele, pero seguro que alguna vez algún paso de estos que llevan así, ¡bum!, se les cae y la virgen por el suelo y el vírgino. ¡Man! ¿Qué es todo esto? Pero, ¿quién me ha dicho que ha visto una procesión? Ha sido tú, María. ¿Quién ha dicho esto? Yo no te lo he dicho, pero... Que no había nadie. No, yo... Esto de Barcelona, sí. Ahí. Me lo ha comentado mi vecino de arriba, que ha visto por la tele, por el telediario catalán, que daban la procesión de Barcelona, que no había nadie mirando la procesión, porque el comentarista decía que como todo el mundo tiene coche y lo aprovecha para salir, que había en tres salidas de carretera, había unos 8 kilómetros de atasco. Que la entonces, gente... señores sacerdotes, señores obispo de Barcelona, señor, entonces, ¿qué clase de fe tiene esta gente si la pierde por un coche? O la cambia y se convierten en piedra de tropiezo que no dejan salir ni entrar, porque no es que al final hay atascos porque la profesión y bueno, este tipo avanza. Habla vosotros. Yo diría que la técnica ayuda al clero, porque por la tele la pueden dar cualquier día ahora y la gente será la misma. Sí. Ah, bueno, la repetición de la procesión con la de la jugada. La repetición de la jugada. La técnica. No, y también ayer yo vi en un periódico, no sé cuál era, creo que fue ayer o anteayer, una viñeta que había uno, un equipo lucha, que se dice, uno de estos que van vestido para la procesión, un nazareno de estos, que estaba así todo inclinado, con un coche encima. ¿Con un coche? Esto era dibujado, ¿no? El nazareno así, con el coche en las espaldas. Y está bien. O sea, mira la procesión y enseguida el coche. A mí lo que me llamó mucho la atención fue una Semana Santa, no sé si hace 2 o 3 años. Pero yo me quedé, nunca había visto una procesión de Sevilla, nunca. O pasos cantando saetas y esto. Pero esto nunca lo había visto. Y es, no sé si es la Virgen. ¿Está que yo? La Macarena. Macarena. La Macarena. Y cuando la van a encerrar, o la sacan, no creo que era para sacarla, empieza a decirle, ¡guau! Yo decía, Juan Antonio, ¿qué le estás diciendo que no la entiende? Que le están diciendo guapa. Guapa, guapa, guapa. Y decía, esta gente está loca, le dice guapa a un trozo de madera. ¿Están locos? Y eso lo hace, a un trozo de madera, guapa, guapa, guapa. Ay, es como. Y tía, bueno, yo decía, no me entra por la cabeza. Salió ayer. Y se me hace a una madera. ¿Qué madera es esto? Y me llorando. Sí, con Ramón ahí. ¡Oh! Se lo entendía. Es que salió... Quizás si fuera andaluza, lo podía entender, pero... es que salió un jesuita hablando de la tradición dice de que... Se llega a un punto en que se le dice guapa y tal, y tía buena, y están más buena y tal. Y... Sí. Cuando dices en la Biblia que no tienes que tener nada delante de mí, ¿qué buena está? Pues, bueno, pero... no conozco. Choca. No, espera, no os he contado el caso de nuestra Virgen que teníamos. No sé si lo he contado algunas veces, pero ahora si hay alguno que no lo sepa ahora. El Cristo que tenemos aquí dentro, el cuarto de Pepe, estaba dentro de una vitrina, la vitrina muy vieja y unos cristales, y había una cosa, sí, una cosa así, una virgen así. Y solamente se veía la cabeza y un niñito así, pero estilo de esto de Zaragoza, que así como la falda se iba alargando así. Claro, abríamos aquello de vez en cuando, pero pasaba el tiempo, años, sí. Y mi madre dice, esto ya tendremos que retirarlo o quitar todo esto porque se rompe, ya se rompía la ropa, así es. Y empezamos a quitar ropa de la Virgen. Tri. ¿Sabéis qué quedó? Un palo. En el suelo, en la parte de abajo, un trozo de madera redondo, así, un palo, y aquí arriba una cabecita de muñeca y otra cabecita de pequeña. Pero todo esto, palo. Tía buena, ¿eh? Era una tía buena. A ver qué habrían dicho esa gente a este palo. Pero es que las imágenes estas de son iguales. Muchas imágenes de estas que salen así son iguales. Ah, ya. Cambia la ropa. No me digas. Lo único que tienen es la cabeza y algo para que sujete la ropa y ya está. Sí, llevan la cabeza. Y en el taller, lo me gustó mucho. En el taller. No muchas veces, pero alguna vez teníamos un molde y hacíamos unos cristos y a veces una virgen, un molde. La gaveta de Giselle, pastando, claro, como habré hecho casto, venía un poco y escupía dentro del queso y todo mezclado. Y los que fumaban, a veces la bolilla dentro y de tabaco y... Y después del yeso, dentro del molde, en la Virgen. Después a casa del pintor, la pintaban y, claro, ya tenemos otra tía buena. Yeso de San Colín, de San Quín, de allá de... Pues, escupido. Y no es para... Porque podríamos decir, ¿y por qué conservamos nosotros este Cristo aquí dentro? Menos mal. Es pieza, es madera, pero es por la cosa de padres a hijos, la antigüedad que lleva, muy bien, aguantamos. Hay que entender el sentido de estas cosas. Como guardamos una foto o un mueble, pero a nadie se le ocurrirá si guarda una... Caramba, hasta ahora hemos guardado, no sé si estará ahí arriba, una silla pequeñita de la Lucía. Y porque la hemos guardado. Pero no vamos a decir a la silla continuamente, guapa, tía buena, y toma esto y toma lo otro, y encenderle cirios a la silla, y es eso, son barbaridades. Pero todo esto viene por la ignorancia. Y es triste porque si cogemos la gente rica de España, pongamos simplemente una familia como modelo en esto. El rey, la reina, las dos hijas y el hijo. ¡Hala, venga! ¿Qué? Van descalzos en la procesión. Van de rodillas. Van a la Virgen a decirle tía buena o guapa o comedias. No, no hacen comedia esta gente. Tienen su cultura, su cosa. Pisoteando a los de abajo. ¡Ah, esto es el colmo! ¡El colmo! No sé, en un reportaje también del Brasil, me parece que era una iglesia nueva que habían hecho sobre una especie de montículo, qué sé yo, y ves ahí la inauguración y sube gente, y mucha gente de rodillas a la inauguración. ¡A caramba! Y subían sacerdotes y monjas, pero estos a pie, no de rodillas. ¿Qué pasa aquí? No. Necesito algo vosotros, porque si no será el sábado de resurrección y aún estaremos aquí discutiendo de... Bueno, yo de lo que has hablado me ha gustado mucho lo que has dicho de las tentaciones. Porque también me sentí un rato larga tentada, ¿no? Además con posibilidades de hacer otras cosas que me dieran más dinero, de irme por ahí, ofertas para hacer cosas fuera y tal, que dices, cuando vaya allí, pues yo podré ser, y dices, no, pues... Después te das cuenta de que realmente es aquí en tu casa donde tienes que hacer las cosas, donde tienes que luchar, y que la lucha, si lo piensas bien, va a ser la misma, estés allí, estés aquí. O sea, porque realmente a veces de quien quieres huir es de ti mismo, y lo que tienes que hacer es buscarte dentro y ver que después no te pisotee nadie, ¿no? Y luchar por ser tú mismo, y cuesta. Me cuesta mucho luchar, que es el mismo, pero me ha gustado. Bueno, cuesta, al principio cuesta, yo lo comprendo, pero no hay otro camino. Sino pero nunca lo había relacionado. Echáis en el barro y ya estáis listos. Pero nunca lo había relacionado con lo que habla la Biblia, las tentaciones que sufrió Cristo en el desierto. Yo no lo había relacionado nunca. Lo sentía como... Sí, una cosa rara, de demonio, sí. Así como lo enseñan estos señores. Así. Y seguro que muchos de por allí os habrán tentado en estas cosas. Y el cuerpo. Pero que está, ¿no? Podrías hacer un negocio, podrías ganar aquí, ganar allá, y hacer eso, lo otro. Pero... Por ejemplo, cuando también antes de empezar Jesús ya, bueno, antes de empezar a Jesús, que se dice que antes de empezar a predicar, pero no, cuando estaba Juan, que se dice que estaba predicando en el desierto, también esa predicación en el desierto, todo eso en el desierto, igual que las tentaciones, todo esto ocurre en la vida, en el entorno tuyo. Juan, si predicaba en ese desierto, que era el desierto de su propio pueblo, ¿no? De su propia vida. Entonces Juan tiene mucho que enseñar también, ¿eh? Tuvo mucho que enseñar, ¿eh? Pero vosotros mismos os daréis cuenta que si empezáis a hablar un poco, dar ideas a mucha gente, dirán, ¡ay! Tú estás, y tú vives en otro mundo, y eso son tonterías, y os dejan, os quedáis solos, os quedáis en el desierto. Insistid. ¿Y Moisés? Insistid, pero... ¿Y Moisés también fue algo así? ¿Fue algo así también? Claro. Hay que seguir en medio mar. Y pasa a veces que en la misma familia tenemos gente que no nos comprende y nos dice, esto, lo otro, ese rollo Cayetano, lo que sea, ¿no? Incluso de Chile me ha dicho gente, mi familia, que no, qué sé yo. Y yo por eso me voy a echar a morir. Y digo, bueno, maestro, algún día lo entenderán. No me voy a echar a morir por eso. ¿Y si no lo entienden, qué? Lo siento por ellos. Eso, todos tenemos esta vivencia, ¿no? Sí. Paciencia. Tentación. Calla. Ahora, aquello que has dicho que es rico y pobre, o sea, si todo ser humano, rico y pobre, lo que sea, empieza a buscar a Cristo, pues bueno, llegará un momento que lo encuentren, ¿no? Pero es que yo creo que si ya una persona, rico o pobre, empieza a buscar a Cristo de una manera consciente, es porque ya de alguna manera ya lo tiene. El más pequeño o más pequeño, ya no empezaría siquiera. ¿Quieres ser de verdad apóstol? ¿Quieres ser de verdad sacerdote de Cristo? ¿Quieres ser de verdad pintor, poeta, filósofo, sabio, escritor, lo que quieras, compositor de música? ¿Quieres serlo de verdad? Casi ya lo eres. Sin casi, si quieres serlo de verdad. Después lo que pasa es que hay que poner en práctica, andar. Pero ya el primer paso lo has dado, quieres serlo. ¿Y entonces qué pasa? Imaginemos un señor que maneja millones y trata de buscar a este Cristo, pero de verdad, enseguida ya verá que ahí. Esto no encuadra. Estos trabajan para mí y yo me llevo. No, esto no va bien esto, ¿eh? Y él mismo avanzará, a no ser que diga, no, maestro, no me interesa esto, me quedo con el becerro de oro, que ahí tenemos siempre, tantas veces hemos dicho, mientras unos pocos en la montaña escuchando la voz de Dios y los demás abajo con el dichoso becerro de oro. No hay más que esto. Y ahora no, pero si pensamos, ¿no?, que si pensamos, no, si vemos claramente que Cristo es el que guía continuamente el pensamiento y el sentido del ser humano, hasta en su mínima cosa, entonces el mero hecho de que un individuo decida andar en la cosa espiritual es porque ahí el Cristo se lo ha dicho. Porque sin haberle dicho el Cristo nada, no puede dar esos pasos. Mira. Entonces... Esto tiene una doble... No, pero espera. Entonces los que no andan es porque no se lo ha dicho. Claro. Cuidado, que no se lo ha dicho. Eso de buscar, no hay que buscar porque todos lo tenemos. No, pero es que no se lo ha dicho, es que no se escuchan a uno mismo. Pero a ver, claro, pero es que tampoco hay que buscar porque todos lo tenemos. Tomeu, pero a ver si va bien esto de la pintura, que a veces también lo he dicho, a mí me ha pasado, y a los que habéis pintado un poco, resulta que cuando empecé a pintar cuadros y sobre todo paisajes, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántas veces yo había dado vueltas por Mallorca antes de pintar? Pero después, cuando ya empecé a pintar, sin dejar de trabajar de deseo, ¡a caramba! Entonces yo me fijaba y por todas partes veía cuadros. ¡Ah! ¡Que está de bien esto para pintar! ¡Ah! ¡Que está de bien! Pero cuando no había la idea de pintar, yo iba de largo y pasaba y pisoteaba aquello. La idea de pintar, es decir, la idea del maestro, ya ya empiezas a ver más cosas del maestro. Claro, porque el maestro ya es como la pintura, igual, la pintura y la música, y porque, ¿qué pasa? Pero, Ernesto, no sé si está por aquí, pero ¿qué pasa con el violín? Pero es lo que acabamos de leer, que nadie viene a mí sino si no es a través de mí. Pero nadie viene a mí sino les dado del Padre. Es que nosotros es que parece que tomamos la cosa muy en el plan tajante de que Dios no puede ser injusto porque tenemos la justicia esta también. Pero es que, ¿quién nos dice a nosotros qué es lo que es justo y injusto también? En el sentido de tú sí, tú no, para seguir al maestro, para... ¿Quién nos dice a nosotros que eso es justicia o no es justicia? Somos nosotros que calificamos esto de justo e injusto. Pero después viene, cuando ya el maestro te empieza a enseñar la cosa a fondo, ¿lo ves? El que no sigue ni tener una buena vida de riqueza y tal sería teóricamente mejor desde el punto de vista de Dios. No, para compensarles que no le siguen a él, les gratifica con riqueza y tal. No, pero es complicado. En este sentido, es Dios quien decide las cosas. No somos nosotros que decimos, si este no se lo ha llamado porque Dios es justo y. No. Comenta, no lo puedes pensar así. Si hay alguien que tú le explicas cuál es el camino y no te entiende, el maestro todavía no es el momento para que todavía lo coja. Ya, eso ya se entiende. Eres tú que si hablas con la persona, das el mensaje. No, lo que pasa es que tú tienes que ir dándolo. Ahora, si no lo coge, lo que no puedes decir, míralo este, no entiende nada. No. Tú que sabes lo que tiene el maestro en sus manos para decir, no es el momento para que lo coja. Es eso lo que estoy diciendo, pero si se mira desde el punto de vista simplemente así humano, es una injusticia que está cometiendo el Cristo. Porque si no, tendría que estar este sí, este no, y tendría un trabajo enorme. Tendría que tener una computadora. O sea, a lo mejor es como los niños que se hacen pipí en la cama y cuando crecen ya no, pues ya está. Él tiene este sistema y funciona todo. Ahí es. Por eso que la justicia humana y la divina no es lo mismo. Ahí está. Y que nosotros a lo mejor, o el que se crea escogido, no tiene ningún talento. Él en sí simplemente que lo hace porque ha llegado a una edad de hacerlo. Y otras veces, en otras vidas, pues seguramente, es que claro, sin la reencarnación esa tampoco se explica. Es que entonces, y antes, lo hubiera podido hacer, no sé, en la Edad Media, pues no, era un morito y se dedicaba ahí es donde puede volver también el no sentir odio ni rabia por nadie, sino decir, yo ahora he sido más elegido y él todavía no lo es, y estoy delante de él, entonces no sentir odio porque, míralo, despreciarlo porque él no... es un rico y tal, no despreciarlo ni al clero, ni a riquezas, ni a nadie, sino decir, todavía no le ha llegado el momento, yo le intentaré explicar cuando yo pueda decirle algo, pero si no lo coge, es que todavía no es el momento. Yo lo que a mí me ha pasado después de esto, quizá verlo como menor de edad, claro, es como pedir perdón a toda la gente, porque claro, tú ahora te ves que empiezas a ver un poquito las cosas, pero piensas que hace un tiempo, lo que sea, no lo veías. Claro. Y entonces ves que todo lo que tú ahora estás intentando explicar y te rechazan a ti, tú lo mismo hiciste hace años. Y ahora dices que me ha saltado a esto de pedir perdón a todos los que yo en época anteriores, a lo mejor igual que nosotros. Lo rechazabas. Un filósofo chino tiene escrito, cuando el alumno está listo, sale el maestro, sea de donde sea, sale. No, yo quería comentar, es que al principio, aquello de los 5.000 años de los judíos, de la creación del mundo, con esto se tiene tanto de pie como lo de Adán y Eva. Pero, no, hace muchos millones que nosotros hemos bajado de... millones de años se habla en antropología, tú lo habrás visto, de 4.5 millones, 5, medio millón, 500.000 años más o menos, no tiene ninguna importancia. Pero, ¿qué pasa cuando se baja? ¿Qué espíritu tiene aquel ser que somos nosotros hoy? ¿Qué espíritu tiene nuestro abuelo el mono? Esta serie está... Que es lo mismo, perdón, no, ella ya terminó. Que es lo mismo que hablábamos el otro día. El feto en la madre no es el problema del aborto, sino el feto. ¿Cuándo tiene el espíritu? Porque el primer mes, segundo, el primer año, es tan inútil, tan indefenso. ¿Dónde está el espíritu? O sea, ¿dónde está? En el hombre, cuando recibe el espíritu, el mono, cuando recibe el espíritu, y el niño, cuando recibe el espíritu. ¿Me entendéis? No sé si me explico, si no me explico. Yo también lo he pensado muchas veces de todo esto, pero nos encontramos con que a veces, pongamos ese cuadro. Yo tenía la tela en blanco, así. Empecé a dibujar esto. El lápiz se me iba, se borraba, y tuve que repasar después toda la línea de lápiz con boli rotulador, porque así con la tinta ya. Bueno, ya está, ya tenemos la obra hecha de dibujo. Ya tenemos ahí el yesero poniendo pintura por ahí. Y bueno, yo pensaba, si no sale así, saldrá así. Ya veremos. No perdemos nada. Y entonces, pintando. Claro. Ahora ya no sé más. He llegado al límite. No sé pintar mejor esto. Bien. Entonces, Dios es el pintor, tiene la tela en blanco, empieza a pintar y va lejos, lejos. Después del dibujo pinta, permitidme las comparaciones estas, pinta y empieza a darles vida. Las mujeres y estos hombres se mueven, los ángeles, los caballos empiezan a resinar allí, tiene vida. Se salen del cuadro, pero no saben dónde se encuentran porque no conocen el mundo que ahora tienen.